Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en la Nota Ecológica, el primer encuentro de redes temáticas de la UNESCO 2023 se dio gracias a la Fundación Avertis y el Centro UNESCOMED para las Reservas de Biosfera Mediterránea, que cogieron el primer encuentro acerca con la Secretaría Técnica de España con lo que tiene que ver las redes temáticas de la UNESCO. En el evento participaron tanto la presidenta de la Fundación Avertis como distintos directores importantes en un encuentro en el que se oficializa desde el pasado junio lo que son las redes temáticas de reservas de la biosfera en el Mediterráneo. Gracias, Carlos.